Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cariñoso saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, Daniel Castellanos. Iniciamos nuestro programa de hoy hablando de una cantante que muy pocas veces le he puesto, yo no sé si una nada más, en nuestro programa. Su nombre es Eva Garza, nacida en el año 1917 en Villa Frontera, México. Su infancia la pasó en Texas y su voz se hizo popular a través de la radio, como solía pasar, y en distintos programas de la capital. Vamos a oírla en Bésame Así. A veces tengo en mi sueño miedo hasta de despertarme. No sé qué sería mi vida si algún día te alejas de mí. Bésame así. Así, así, bésame así, así con frenesí. Tú sabes que tus besos son mi vida, que sin ellos mi amor se moriría. Bésame así, así, así, pero bésame así, así con frenesí. El calor de tus besos son el sol de mi vida. Bésame así, así, hasta Eva Garza, realmente una voz hermosa para cantar boleros. Hizo sus primeras grabaciones con el sello Bluebird. En octubre del año 1936 grabó sus primeras canciones como ¿Qué me importa?, otra que se llamó Me importa. Y durante los años 40 y 50 la carrera de Eva Garza se consolidó a través de contratos para giras en América Latina. Su repertorio en un principio fue estilo ranchero, pero luego se dedicó a cantar boleros románticos, clásicos, como este también del mexicano Miguel Ángel Valladares, Frío en el alma. ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así? Para nunca volver. Frío en el alma, desde que tú te fuiste, sombras y angustia sobre mi corazón, que loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma, porque no estás conmigo, pena que llevo como una este bolero que acabamos de escuchar quizás fue una de las canciones de más éxito y de las mejores interpretaciones de Eva Garza. Esto que vamos a oír, por supuesto en su voz también, se llama Celosa. No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. ¶¶ quiero negarlo, que estuve celosa al ver que con otra te burlas de mí. Después que fue mío el calor de tu boca y yo que en tus labios mil besos te di, jamás he pensado llorar un cariño, jamás he sabido lo que era sufrir. Pero te has marchado sin darme ni un beso, de pena, Dios mío, me siento morir. Si lloro, no creas que es por tu cariño, que ya lo he perdido. No vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no, no creas que he sido tan floja que has vencido mi alma. Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. Eva Garza murió en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el 16 de noviembre del año 1966, de una enfermedad cardíaca, la que sufría, ¿verdad? Consecuencia además de una fiebre reumática que ya tuvo desde niña. Esto es de Agustín Lara. Y su voz, no la de Agustín, la de Eva Garza, Amor de mis amores. Mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respire el aire, que respire el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Esto es Los Hijos del Bolero. María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, más conocida como Toña la Negra, nació el 17 de octubre de 1912 en Veracruz, mexicana. Por el año 1929 debutó en el cabaret El Retiro, en donde hizo una larga temporada. Se la conocía como la Peregrino interpretaba en especial canciones de Agustín Lara, como la mayoría de los cantantes mexicanos, ¿verdad? Y él, Lara, compuso canciones específicamente para la voz de Toña la Negra. Me refiero a Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla. Lo que vamos a escuchar a continuación es, por supuesto, de Agustín Lara, y se inicia con palabras esta canción. ¿Por qué negar? No podría contar mi fracaso por temor a que los demás se rieran. En el fondo, siento una gran compasión de mí. Tal vez mañana cambie de parecer. No lo creo. Hay un equilibrio perfecto entre mis cosas buenas y mis cosas malas. Así puede entenderse mi camino, si bien lleno de abrojos, también lleno de esperanzas. ¿Por qué no? ¿Por qué negar que fue en la vida la que a nuestras almas vino a separar? ¿Y por qué? ¿Por qué mentir? Si es imposible que el corazón pueda sin amor vivir. Es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde está. Es natural, piénsalo así, que al fin y al cabo no hay nada, nada en el mundo que te borre a ti. Tu imagen no se aparta de mi pensamiento. Por diferentes rumbos hemos de seguir. Es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde estar. Es natural, piénsalo así, que al fin y al cabo no hay nada, nada en el mundo que te borre a ti. Hermosísima la voz de Toña la Negra. Realmente una manera de cantar con pasión fuerte, distinta, como siempre comentamos esto con Daniel, el compañero aquí, porque distinto de las cantantes cubanas, no es otro ritmo, es otra cosa. Muy buenas también, pero hay que reconocer que las mexicanas, vozarrones increíbles. A través de Emilio Azcárraga la incorporaron a la emisora XDW, donde se presentaba acompañada de Agustín Lara, además de la orquesta de Alfredo Girón. Luego comenzó a presentarse en lugares de renombre de la capital, como el Teatro Politeama. Sus grabaciones para el sello RCA Víctor constituyen uno de los más preciados legados dentro de la historia del bolero mexicano. De Agustín Lara, Enamorada. La palidez de una magnolia invade tu rostro de mujer atormentada. Y en tus divinos ojos verde jade, se adivina que estás enamorada, se adivina que estás enamorada. Dime si tu boca, pequeñito panal, diminuto coral, es para mí. Habla de tu pena, dime si tu dolor es solo desamor o frenesí. Sueña con el beso que te cautivará, rompiendo el bacará de tu tristeza. Enamorada de lo imposible, rosa que se marchitó. Imposible, rosa, ese marchito. Enamorada en la voz de Toña la Negra. Mentiras tuyas, obsesión, ¿por qué negar? Cenizas, humo en los ojos, entre otras, son algunas de las canciones que tuvieron más éxito en su voz. Como les decía, voz fuerte, con garra. Y además sentía lo que decía. Y los títulos que les acabo de decir son los que grabó en discos de larga duración, es decir, en los LPs, ¿no? Grabó también dos canciones famosas con la Sonora Matancera, año 1974. Esta composición también es de Agustín Lara. Arráncame la vida. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la rada. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la rada. Arráncame la vida con el último beso de amor. Ay, arráncala y toma, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que me pide te la voy a cantar, la llevaba en el alma y te la voy a dar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Ay, arráncala y toma, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiera el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Bueno, pues nos vamos a una pausa.

es ternura y coraje, como si yo tuviera enferma la razón. Este amor salvaje es ansia fuerte y loca de estrecharte en mis brazos y de morder tu boca con desesperación. Luché por olvidarte, por vencer mi destino, y caí al remolino de la fatalidad. Este amor salvaje me causará la muerte, pero me importa poco si volveré a quererte allá en la eternidad. Por olvidarte, por vencer mi destino y caí al remolino de la fatalidad. Este amor salvaje me causará la muerte, pero me importa poco si volveré a quererte allá, allá en la eternidad. Este amor salvaje, esta canción que acabamos de ver, fue uno de los grandes éxitos en la voz de Toña Arandera. En sus últimos años, con sobrepeso y achaques de salud, se fue retirando de la vida artística. Les cuento que existe un documental muy interesante para televisión realizado por el director de cine alemán Christian Baudissin, en donde habla con el segundo marido de Toña la Negra, año 1993, en donde también aparecen amigos de ella y dan testimonio de su vida. Toña murió el 16 de diciembre, año 1982, y para mí la verdad sigue siendo una de las más hermosas voces de México y, por supuesto, Latinoamérica. Esto es de Luis Navarro, Callejera. Presentamos a Toña la Negra, que cantará para ustedes la canción de moda, La Callejera, naturalmente de Luis Navarro. Deja que me llene de mirarte toda, que mire tus ojos borrachos de angustia, que al besar tu boca trasnochada y mustia te roben un beso todo el corazón. No quiero que rondes más estos rincones, porque el solo hecho de que me abandones me da la zozobra, te busco y no te hallo. Me volveré loco, loco de pasión. Si eres de la callejera, ¿qué me importa? Si eres una cualquiera, yo bien lo sé. Si ensangrento el dolor, tu vida rota, debes aún tener el alma blanca. Si eres en la callejera, ¿qué me importa? Si mi cariño tornó tu estigma en felicidad. Nada me importa. que más me da. Bueno, pues así terminamos este pequeño segmento con Toña la Negra, y oyeron el locutor aquel que iniciaba la canción antes de que cante Toña y la anunciaba a ella, ¿verdad? Con esa voz tan particular de aquellos años, de los 30, realmente. Nos vamos a otra cantante, también mexicana, Elvira Gallego Cerda, más conocida como Elvira Ríos nomás, nacida en México, 16 de noviembre, en la ciudad, ¿verdad?, en la capital, 16 de noviembre de 1913, se murió en la misma ciudad, un 13 de enero de 1987. Como muchos y muchas de los intérpretes mexicanos, cantaron canciones de Agustín Lara, ya les dije. Y claro, Elvira Ríos no fue la excepción. Noche de Ronda, Ausencia, fueron dos de las composiciones que tuvieron éxito en su voz. Y fue Lara quien vaticinó el éxito de esta mujer, que además cuentan que era, bueno, muy linda. De Consuelo Velázquez, Verdad Amarga. Tengo que decirte la verdad, aunque me parta el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda, y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te quiero. Verdad amarga en la voz de Elvira Ríos. Aparte de cantante, también fue actriz. Ya les comenté que era una hermosa mujer. Trabajó en una película llamada La Diligencia, en otra que se llamó La Jungla en Armas, Ven, mi corazón te llama, y El tango vuelve a París. Son las películas en las que actuó esta mujer. Vamos a escucharla en Calla, Tristeza. Calla, tristeza. Calla, tristeza, que no sabes que no ha de tornar la que nunca quisiera olvidar. Calla, tristeza, calla, tristeza, que no sabes que no ha de tornar la que nunca quisiera olvidar. Fue como una estrella perdida en noche estival. Fue como viajera que lleva prendido mi mal. Fue la amante que vino ayer, fue la dicha en otra mujer, va con mi tristeza la pena que sabe callar. Va con mi amargura la queja que sabe esperar. Fue como promesa que ya nunca volverá. Fue como una ola perdida en el mar. Va con mi tristeza la pena que sabe callar. Va con mi amargura la queja que sabe esperar. Fue como promesa que ya nunca volverá. Fue como una ola perdida en el mar. Elvira Ríos, su originalidad, su forma de decir las canciones y además el impacto que causaba en el público por su imagen, ¿verdad?, la llevaron a ser una de las artistas más importantes de la XEW. Junto a Fernando Fernández realizó en ese emisor una serie de programas que para los mexicanos, para el público mexicano, son inolvidables. Vivió algún tiempo en París y más de 10 años en Estados Unidos. También en Estados Unidos intervino en algunas películas. Del mexicano Alberto Domínguez, Perfidia. Thank you.

hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben mentir. A mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. Y bueno, llegamos ya al final de nuestro programa del día de hoy, claro. Mañana un nuevo encuentro. Gracias por su atención, como siempre. Los dejamos, claro, con la voz de la misma Elvira Ríos en una composición, en otra, de Agustín Lara. Ausencia. Que lo pasen bien. Todos dicen que la ausencia es causa de olvido, y yo te aseguro que no es la verdad, pues desde el último instante que pasé contigo mi vida parece llena de crueldad. Tú te llevaste en tus labios aquel beso sagrado que yo había guardado para ti. Tú te llevaste en tus ojos todo el mundo de antojos que hallaste en los míos para ti. ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frenesí? Tú aunque estemos muy lejos como un niño buscando el cariño que te di. Gracias amigos por su atención.